Llega el chupito de gin tonizadas. Es más cortito, por eso el chupito. Llega el chupito de gin tonizadas. Bebe un traguito, verás lo que pasa. Bienvenidos a un nuevo chupito de gin tonizadas. Soy Ana Cantarero, o un trozo de ella, porque estamos grabando un lunes por la tarde y todavía no me he recuperado el fin de semana, ya sabéis. A más edad, ya os digo que más duran las resacas. Por suerte para vosotros, hoy tampoco vengo sola. A mi derecha, sosteniéndome la taza de café bien cargadito, está mi queridísima compañera y mi perdición, Silvia Sancho. Hola Silvia, ¿qué tal llevas tú los inicios de semana? Pues yo muy bien, la verdad. La furcia de mi musta ha decidido volver y me está haciendo pasar unos ratitos así como muy entretenidos. Bueno, eso suele pasar, no está mal. A mi izquierda se encuentra la revolucionaria de Gintonizadas, Peque Zurita. La última que se retira a dormir cuando salimos a quemar la noche y todo porque es cochinamente joven. Peque, que danos envidia. Dime a qué hora te levantas tú los fines de semana, que no tienes hijos y perro. Os voy a dar poca envidia porque yo los fines también madrugo para irme al gimnasio. Ya sabéis que este tipito no se mantiene solo, chica. Por Dios, te acordarás de esto alguna vez, ya verás. Y bueno, y allá a lo lejos, el helado oscuro, la que está frotándose así las manos, esperando a guiarme hacia las puertas del infierno, es nuestra voz aterciopelada, digitalizada, es nuestra querida Mai Boeken. Muy buenas, Mai. ¿Cómo os sobrelleváis los lunes en el lado oscuro? Danos el secreto. Pues mira, Ana, en el lado oscuro sobrevivimos a los lunes a base de sacrificar antagonistas a los dioses. Ya sabéis, un poco a cambio de juventud y un poco de cordura también, que no nos va a venir mal a ninguna, ¿eh? Pues sí, a mí lo de la juventud ya me está tirando para irme al lado oscuro. Y hechas las presentaciones, os voy a contar un poco de qué trata el formato Chupito. Para aquellos que acabáis de aterrizar en este podcast, el Chupito de Gin Tonizadas es un programa especial, más breve que el habitual, en el que aporreamos a preguntas a un invitado. En este caso no es uno, sino dos, que además comparten lecho, empresa, canal de YouTube, la crianza de 4 hijos y ahora también la autoría de un libro que se titula No solo somos padres. Ellos son Natalia Flores y Borja Prieto, más conocidos como los Prieto Flores. Hola. Hola, chicas. Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues... Qué placer, qué placer. Pues nada, bienvenido a nuestro bar, en sequía de lunes. No, no, que digo que eso de bienvenido a nuestro bar es muy ochentoso, que me siento como en casa. ¿A que me sí? Me gusta. Pues antes de empezar con la entrevista, quiero daros la enhorabuena porque habéis conseguido algo impensable y es que yo... que hace más de 14 años que no me acerco a ningún libro que tiene su portada la palabra maternidad, paternidad, hijos, crianzas, pues me he acercado, lo he leído, me lo he pasado muy bien, me he reído y no me he echado a llorar por la madre, la mierda de madre que soy. Entonces no sé si alguien cercano a vosotros, así de mi generación, le ha pasado lo mismo. Pues mira, nos ha dicho, el otro día nos dijo un amigo que se lo había leído y que le había encantado porque es un libro que no riñe. Que no riñe, porque normalmente cuando de repente te pones a ver libros de paternidad y maternidad, la verdad es que te entra ansiedad y luego piensas lo que dices tú, que eres una malísima madre, un malísimo padre y que qué estoy haciendo con mi vida y a nosotros nos estresaba mucho. Y también el porqué un poco del libro es esto, ¿no? Es como que ahí necesitábamos un manual relajado y que hablara de la crianza desde un punto de vista normal y corriente y relajadito. Pues sí. Sí, que también tenemos una amiga que no es madre, pero que ha leído el libro y dice que le gustó porque le pareció que venía un poco a desprogramar todo lo que estábamos leyendo y se estaba publicando y se estaba hablando en torno a la crianza y entonces, bueno, me gustó ese término de desprogramarse. Fans, ahora lo utilizamos todo el rato. Mola, la verdad que sí. La primera pregunta que se me viene a la cabeza es cómo dos padres con 4 hijos, un canal de YouTube, una empresa que dirigís vosotros, una vida social ajetreada, ha podido sacar tiempo para escribir un libro, o sea, en las actividades extraescolares, en las esperas, ¿o cómo? Estaría genial. Eso puede ser otro libro, ¿no? Como aprovechen los extraescolares para escribir. Lo hicimos en vacaciones, lo empezamos en, te diría, el año pasado, en las vacaciones de verano, y sobre todo nos planteamos un poco el índice de lo, o sea, el tronco del libro, y como era un libro que lo teníamos en la cabeza, luego salió más o menos fácil. O sea, lo empezamos en las vacaciones, pero luego estuvimos sobre todo noviembre, diciembre escribiéndolo, pero al final eran temas que los teníamos, que los habíamos conversado en los últimos años, te diría. Entonces salió como más o menos fácil. Y tiempo, pues, nosotros siempre hemos sido como de tener un montón de pasatiempos suicidas, como los llamo yo, que son esos pasatiempos que te dan una felicidad personal inabarcable, pero que luego son una ruina económicamente. Y hemos hecho de todo, de fanzines, hemos tenido un sello donde sacábamos discos y demás. Y lo último fue el canal de YouTube, que nosotros nos lo tomamos un poco a coña, porque sí es verdad que lleva tiempo, pero nos lo tomamos como terapia. Entonces, dentro de estos huecos, y de aprender un poco a no estresarnos pese a tener tantos niños y a llevar una vida relajada pese a tener tantos niños, creo que eso nos ha dado la estabilidad y el equilibrio como para poder decir, bueno, vamos a dedicar tiempo, porque la verdad es que hemos tardado un poco, como te decía Natalia, lo más importante para nosotros era el índice que llevábamos más o menos esbozado antes de que existiera la idea del libro en grupos, en notas de WhatsApp que nos pasábamos, comentando lo locos que estaban nuestros amigos o las tonterías que nos habían pasado a nosotros mismos, porque esa es un poco la realidad. Es como, es un libro medio costumbrista que lo que ve, observa lo que hay alrededor, y que de alguna manera lo que dice es como, jo, para ser padres, pues no te tienes que volver tan loco. Hay tanta información alrededor y tantas tensiones y tantos, nos meten tanta presión por tantos lados que dijimos, bueno, vamos a escribir algo que hable de una realidad que es la nuestra, que tampoco es tan estresante y que también se pueden criar niños y tener tiempo para hacer otras cosas, claro, que sería lo suyo. Es que eso venía a mi siguiente pregunta. Yo decía, ¿por qué ahora ya, cuando más o menos vuestros hijos ya tienen una edad, bueno, la pequeñita Olimpia es la más chiquitina, ¿cuántos años tiene? ¿Cinco así o...? Cinco. Cuatro. Hay cuatro. ¡Ay, Borja! Perdón. Que tú tampoco te acuerdas entonces del aniversario de estas cosas. De mi madre me metí un montón con ella porque nos confundía los nombres. O sea, ahora yo no doy una derecha. Yo es tampoco. Como estoy llamando a Olimpia, digo Polo, Lucas, digo Félix, digo Olimpia. O sea, le he llegado a llamar con el nombre de mi perro, de nuestro perro muerto. O sea, no te digo más. Pues eso es lo que te iba a decir. Yo pensé, pero ¿por qué ahora un antimanual paternal, ya cuando ya lo que quieres supongo es alejarte de, pues esto, de las charlas paternales? Y pensé, esto es que se están revelando, porque nosotros fuimos una generación al final que sufrimos la colección de la Super Nanny, el Duérmete Niño del Doctor Estivill y el Niño que Crece Feliz, que era pues eso, pues manuales de toda regla, que parecía que estabas pues un poco adiestrando al perro directamente. Al perro, sí. Sí, pero te voy a contestar, es como súper fácil, porque al final, o sea, nosotros también, aunque tampoco tuvimos a los niños demasiado jóvenes, para la media sí los tuvimos jóvenes. Entonces, lo que sí hemos visto, y esto es como hemos ido observando, que cada vez más se va agudizando más la locura, sobre todo en gente que tenemos a nuestro alrededor, que igual se ha reproducido más tarde y demás, y de repente vemos que gente que era completamente normal, que yo qué sé, que salía de marcha, que era una gente divertida y demás, que de repente han tenido niños y se han convertido en zombies. Entonces, creo que hay mucho de eso, y la inspiración principal de este libro es esa, ¿no? De gente como que de repente, digamos que asume la paternidad, pero deja de existir como persona. Entonces creo que ahí hay una cosa que además como que hace muy mal a las parejas y hace muy mal también a los niños, y creo que todo esto se ha ido en lo que, digamos que el mundo ha ido enloqueciendo y nosotros solo estamos ahí. No decimos que lo nuestro sea lo bueno o lo malo, porque no somos pedagogos ni pretendemos serlos, pero sí es como, joder, estamos narrando algo que está en el día a día. De hecho, mucha de la gente que nos ha dicho es como, jo, voy a regalarles, tengo cuatro o cinco personas a las que, amigas o amigos a los que regalarles este libro. Y por eso lo que te decía antes de Natalia, de desprogramar, que me parece como muy, muy sincero. Entonces, ha sido un libro que viene de la locura, digamos que ajena y propia también, porque muchas de las paridas y chaladuras que explicamos aquí son errores nuestros que, sí, pues que hemos sido también muy panolis y no pasa nada. Sí, sí, sí. Hay que reírse de uno mismo. Es que también va en el código de padre, o sea, hacer un poco así el gamba. Y de repente decir, esta soy yo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Pero por qué he dicho esto? ¿Por qué estoy repitiendo la frase de mi madre? ¿Sabes? Vuestra antimanual es una guía muy completa para sobrevivir en diversos ecosistemas paternales, o sea, es el colegio, los cumpleaños infantiles, restaurantes, viajes, por centrarnos en un tema que en general los padres nos trae por la calle de la amargura, es el mundo del WhatsApp, del cole. ¿Cuál es el protocolo a seguir en estos grupos de WhatsApp? Y sobre todo, a mí, dame un consejo para salir de él y que no me etiqueten como outsider o discriminen a mi hijo. Que eso también pasa, ¿eh? Que la padre eso se pasa, sale, sí. y el niño también deja de existir para sus compañeros. Eso es horrible. Ya. No, el primer consejo es no salgas. Es verdad que me pasó con mi hijo que tenía un cumpleaños el fin de semana y le pregunté a otra madre para organizar un poco, para llevar, oye, ¿vais a ir al cumple? Y me dice, ¿qué cumpleaños? Digo, pues el que tienen. Y dice, pero no sé, no me enteré. Digo, ¿está en el grupo de WhatsApp? Ah, es que no estoy en el grupo de WhatsApp. Y entonces, claro, si no estás en el grupo de WhatsApp ya no existes. No eres nadie. Nosotros la miramos un poco como esa cosa, como cuando miras Supervivientes, que en el fondo te gusta, ¿sabes? Sí. O sea. Guilty pleasure. Sí. O sea, nosotros, la realidad es que disfrutamos como enanos, ¿eh? O sea, con los grupos de WhatsApp. O sea, no es una broma. Lo que pasa es que, claro, o sea, una de las cosas como que te sorprende más cuando tienes hijos, que lo sabréis vosotras, es que te empiezan a saltar un montón de grupos de WhatsApp. En nuestro caso es muchísimo peor porque se multiplica por 4. Entonces ya, digamos que manejarlos es un poco jodido. Y bueno, yo, que Natalia se mete conmigo mucho, pero opto a algunos por silenciarlos directamente. Pero nos, o sea, creo que hay cosas muy divertidas en los grupos de WhatsApp. De hecho, nosotros nuestra primera idea era escribir un libro entero sobre los grupos de WhatsApp, luego se nos quitó de la cabeza, pero hay unos patrones divertidísimos que siempre pasan lo mismo y nosotros nos mandamos a veces muchos pantallazos también de los grupos de WhatsApp como para también en el proceso este, para uno, reírnos y dos, durante todo este proceso para sacar ideas también para el libro. Madre mía, los padres no lo saben, pero tienen unos espías ahí. A partir de ahora van a tener un cuidado, ya verás con lo ya, que tienen. No, para nada. Nos decían lo mismo nuestros amigos. Pero digo, mira, no mencionamos a nadie. Yo creo que también otra de las cosas, que esto me lo dijo mi madre, me dice, sois unos cuentistas porque parecéis ahí unos padres perfectos y luego no hacéis nada de esto. Y digo, oye, tampoco te pases. Eso es muy de madre. Pero creo que es un libro mono en el sentido que igual si alguien se siente como señalado es porque necesita ser desprogramado, por nada más. No, y que además es bueno muchas veces reírte, ¿eh? Cuando cometes un error como padre, hay padres que se toman a la tremenda y hay veces que yo me he dado cuenta que digo, estoy haciendo un drama al día siguiente, digo, pero por Dios la que monté yo, ¿sabes? Que también es un poco relajarnos. Yo... quería preguntaros, ¿por qué creéis que eso, que los padres ahora tendemos a enloquecer con esto de la paternidad, cuando a mí, puede ser que no me acuerden, nuestros progenitores, que sus métodos eran buenos y no tan buenos, yo, o sea, la sensación que tengo es que lo vivían de una forma como más natural e intuitiva, o sea, les daba un poquito igual si lo hacían bien o mal, ellos lo hacían como bien sabían, y ahora es como que todo es... un mundo en muchos padres. La verdad que en el libro esbozamos varias ideas y varias teorías, y sí que es verdad que pues antes un poco, no sé, tal vez nuestros padres pasaban un poco de nosotros y eso está bien, ¿no? O sea, como también no ponerle tanto peso o tanto foco, ¿no? Pues yo creo que hay como muchos factores, estamos mucho más expuestos ahora porque, o sea, primero tenemos no tenemos la familia cerca, ¿no? Entonces al final tenemos tropecientos libros que nos interpelan, redes sociales, foros, gente que sube fotos de las meriendas que prepara para sus hijes, que son como unas meriendas que se han tardado 2 horas en preparar. Pues, sí. Es un poco, hay como una suma de factores. Es presión eso, sí. Un poco también, ¿no? Es un poco de presión. Mira, simplemente una anécdota. El otro día nos mandaron una foto de nuestro libro en una librería Y claro, estaba rodeado de libros que nos hizo un montón de gracia porque eran todos como, ¿cómo hacer que tu hijo duerma bien? ¿Cómo hacer que tu hijo se alimente como sí. Dios manda? Esto me lo invento, pero eran todos como, eran como advertencias, parecían carteles de estos de Danger, ¿sabes? Que están en amarillo, con sí. Las fuentes en negro y demás. Y luego estaba este libro freak de que salimos los dos en portada con este antimanual y dije, jo, pues me gusta porque tiene sentido. Y es porque es verdad que hay un alarmismo y una presión descomunal que a nosotros no nos ha tocado, pero porque somos como somos. Pero es que de verdad que nosotros conocemos a mucha gente que están totalmente idos. O sea, que cuando os decimos que son zombies reales. Y esto creo que es como, que es una, como comentaba Natalia, creo que es una suma de todos esos miedos que te provocan, de esos foros que te asaltan, de esos, que los miedos son normales. O sea, que estamos que... sobreinformados al final. Y tan en... y... total. Estamos sobreinformados, tenemos ahí como también toda la todo el, no sé, la presión de las redes sociales, todo lo que nos llega por ese lado. Entonces, bueno, pues un poco el libro va de eso, de apelar un poco al sentido común. Lo repetimos mucho, nuestro mantra, lo de tener hijos es algo natural y no un máster en gilipollez humana. Y bueno, o sea, obviamente que el equilibrio es dificilísimo, pero al final también estamos llegando a extremos que te quitan la energía, ¿sabes? Entonces, bueno, un poco apelamos al sentido común de todos, ¿no? Sí. También otro tema importantísimo que nos preocupa muchísimo y que es además muy contradictorio porque, vamos, hablo por mí, ¿eh? Es que sí. Bueno, a mí me preocupa muchísimo, como a cualquier padre, es la adicción de nuestros hijos a lo que vosotros llamáis el chupete digital, al iPad, al móvil, pero sí. Luego... somos nosotros los dealers, los camellos. Total. ¿Sabes? Total. Y además, yo muchas veces pienso, ¿cómo voy a sacar a mi hijo de esta droga si yo estoy hasta el cuello? O sea, no sé cómo hacerlo. Pues mira, nosotros lo que vemos ahí, que también lo hemos sufrido y demás, es como un poco otra vez volvemos al equilibrio. O sea, lo que no puedes hacer, que a nosotros nos ha pasado y nos dimos cuenta, es como echarle la bronca a tu hijo mientras le estás dando likes a Instagram de cualquier foto pelotuda que te importa tres narices. O sea, entonces eso es lo que nos pasa. Es un poco lo que dices tú, que estamos todos enganchados. Entonces, bueno, nosotros con niños más pequeños, por ejemplo, Olimpia, ya no tiene esa dependencia que si vemos en otros niños de su edad, que de repente no pueden estar tranquilos si no tienen un iPad cerca o están en... Es que tenemos gente, o sea, conocemos gente que los niños incluso van en el carrito de paseo y van sí, con el móvil puesto. Se meten en un restaurante y de repente no pueden hacer otra cosa. Y claro, lo cómodo para nosotros los padres es decir, bueno, para que no me den el puñetero coñazo, vamos a dejarlos ahí. Entonces creo que es una cosa que ahora o sea, se está despuntando mucho, pero que es un... O sea, cuando sí. El otro día nos dijo una amiga que me encantó, dice, es el libro infantil que más veces he oído la palabra camello o yonki, y digo, sí, es verdad, pero es que yo no lo veo muy... Cuando nosotros, por ejemplo, uno de nuestros hijos que estuvo un poco medio enganchado, tú estaba con un iPad, tú le hablabas y no giraba ni la cabeza, es que no te escuchaba directamente. Entonces, como que hay ciertas como dejes y ciertos comportamientos que son de yonki real, por eso sí, de ahí sí. Tanto paralelismo. A ver, yo creo que un poco lo que decimos en el libro, lo que intentamos es no demonizar, ¿no? O sea, el chupete electrónico, porque de hecho, o sea, no sé, nosotros hemos hecho viajes de larga distancia en avión, hemos ido, no sé, a Argentina, que son 2 horas de avión, y te juro que si no tenía un móvil o un iPad, me suicidaba directamente. O sea, digo, ¿cómo viajaban? ¿Cómo antes te metías en un avión 12 horas sin un teléfono? Pero bueno, o sea, sí que hablamos mucho. Y una cosa, nosotros no somos ni pedagogos, ni psicólogos, no hemos hecho ni... O sea, estamos hablando siempre de nuestra experiencia. Y es lo que a nosotros nos pasó. Y no decimos que tenga que ser así, ¿eh? También. Pero hablamos también mucho de la importancia de que los niños se aburran, que tengan tiempo para... Sí. Para mirar el techo y no hacer nada y un poco fomentarles como la imaginación, porque si no es como que están todo el tiempo o con actividades dirigidas o con el exceso de sobreescolares o enganchados a un móvil o tal, no sé qué, es como, hay que aguantar, porque es verdad que a veces hay que hacerse fuerte ahí, hay que aguantar, no te tiene que importar que tu hijo llore o que se aburra o lo que sea, pero y luego espera. Olimpia, que estamos hablando. Hola. Claro, se ha dado por aludida. Hay que aguantar, pero también un poquito no pasa nada, ¿no? Otra vez, como la justa medida, que no sabemos cuál es, pero sabemos cuál no es. Sí, quizá es racionarlo. Claro. Bueno, es que se ha dado por aludida, ha dicho, mira, ¿estás hablando? No, ha venido directa, como con el brazo levantado. Ha dicho. No habléis de mí. Yo no soy yonki. Oigo iPad, ya quiero el mío. ¿Quién? Pero sí, es creo que es durísimo. Sí. Nosotros contamos una anécdota en el libro, que es que nosotros somos súper horteras así en general y nos gusta ir mucho a estos resorts como de pulserita donde comes como un energúmeno y tienes todo gratis y demás, y es como vida de encefalograma plano, que es lo que yo considero que hay que hacer en las vacaciones. Y este año fuimos a uno que estaba en Tenerife, muy guay, la verdad, como, y ahí sí que vimos que realmente está el yonquismo juvenil, está súper desarrollado. Total. Contamos una anécdota de todas nuestras mañanas, era lo mismo, porque vas a esos buffets gigantes donde te pones un cerdo y comes de todo y demás, y teníamos una mesa al lado, estábamos rodeados de mesas donde había como padres comiendo como si se acabara el mundo en 5 minutos, y los niños estaban todos con una, o sea, todos los niños estaban enganchados, cada uno con su propia tableta si os digo como 5 mesas alrededor con estampas familiares, y todos los niños estaban enganchados, y el surtido de cascos de ¿cómo se llama esto? Como molduras, digamos, sí, que con piezas para meter en el iPad y para hacerlo que se sostenga hasta arriba y demás, que había, era como realmente increíble, y eran como, digamos, que 2 escenas superpuestas, como unos comiendo como cerdos y los otros como totalmente obsesionados y jugando o viendo cualquier cosa. Y digo, guay, no sé, igual estás de vacaciones y esto lo puedes hacer un día, pero realmente es que yo creo que las comunicaciones, y por eso creemos que hay que tener cuidado, van a sufrir mucho en el futuro. Totalmente. si creemos o pensamos que esto no pasa nada. Entonces, por eso nosotros optamos por racionalizarlo, como si fuera la droga de los junkies. Y, por ejemplo, en casa hemos hecho una cosa que es una gilipollez, pero que nos funciona, y es como, mira, hasta que los niños no se acuesten, no, Natalia y yo no tocamos el móvil, y realmente es como, no lo conseguimos siempre, obviamente, pero sí que es como una sensación de, bueno, vamos a pasar tiempo, digamos, de calidad con nuestros hijos, y luego ya cuando se vayan a dormir nos ponemos como locos a bichear en Instagram y a juntarnos con el sofá y a no hablarnos el uno al otro, pero sí creo que es un problema. Y luego es que también está todo tan bien hecho, porque hay un montón de juegos increíbles que nosotros no teníamos, series alucinantes y demás, claro, que no me extraña que se enganchen, esa es otra. Claro, hombre, es que además se montan bien para que sea, pues eso, como dice la gente, ay, ¿cómo el niño tan pequeño de 1 año maneja el iPad? Es que lo hacen para eso, o sea, para que sea fácil y que tenga juegos atractivos. Claro, es que al final pues funciona así, o sea, lo que buscan es nuevos consumidores, o sea, eso está claro. Y otra, piernecitos. Sí, y otro tema que a mí también me toca mucho, yo de verdad estoy aquí aprovechando para hacer terapia, no sé si os habéis dado cuenta. Que, ¿por qué? O sea, yo digo, a ver, ¿qué teoría hay? Porque yo esto me lo planteo a mí misma muchas veces, así, cuando estoy así planchando. ¿Por qué narices los padres de ahora compramos camisetas de grupos de rock de nuestra época, nuestros hijos, y nos empeñamos a lo mejor que escuche a Nirvana, a Sonic Youth, que ojito, o sea, que yo no puedo ni con Sonic Youth, o sea, y que además, pues yo muchas veces me paro a pensar, digo, madre mía, es que luego, imagínate, o sea, me pongo en su lugar, imagínate que yo en mi época, o sea, va mi padre, que ya me machacaba yendo a la playa Gandía con el Fari, las 3 o 4 horas, si encima tengo que llevar la camiseta del Fari. Ay, Ana, ahora me explico muchas cosas. Claro, o el dúo dinámico. Ana, encaja, o sea, está trauma. Yo digo, ya verás, o sea, es que al final, para ellos, o sea, les estamos imponiendo una música. Y yo digo, ¿por qué hacemos estas cosas? No sé si es nostalgia. Luchar para... Yo me planteo todo. Digo, a lo mejor estamos luchando, pues eso, pues para que no se enganche a otro tipo de música, o para chulearnos con mi hijo. Mira, es que en mi casa oímos música de calidad. No, es que no lo sé. O sea, yo creo que es hombre, una... Hombre, hay mucho que tiene que ver con el postureo, obviamente, y luego también con el chocheo, que es una cosa que nosotros defendemos a lo largo del libro, de chochear con tus hijos, que a nosotros nos pasa todo el rato. A nosotros, con el tema de la música en puntual, como nosotros seguimos obsesionados aficionados con la música y compramos vinilos y demás, nosotros siempre decimos lo mismo, que hemos tenido muy mala suerte y que nos da mucha envidia a nuestros amigos que dicen, fíjate, nuestro hijo o nuestra hija es que no puede parar de escuchar a Rosalía, es que fíjate, se sabe este disco de los Smiths de pe a pa. Digo, pues qué suerte tienes, porque los nuestros es que en ese caso son unos zoquetes o son niños normales y corrientes, porque los dos mayores ni sienten ni padecen. Félix se engancha a todas estas músicas tipo el Osito Gominola, el Baby Shark. Lo no sé que qué. Se pega eso, además. Lo que se pega, que ahora mismo ya voy a tener el Baby Shark, ya suelo mencionarlo, ya voy a tenerlo 3 días pegado en mi cerebro. Y luego la pobre Olimpia, pues tiene un gusto así muy, digamos, muy mundano. Le gusta el baile del gorila de Melody desde hace 3 años y no cambia. 3 años. Sí, y nos hace bailarla. Y luego también, otra cosa que también contamos en el libro es que... que bueno, nosotros también hemos sufrido y no nos han quedado secuelas con el mundo cantajuegos. O sea, nos sabemos todas las puñeteras canciones, todos los bailes, y a mis hijos no les ha pasado nada por no estar escuchando música molona ni nada. Entonces, bueno, pues eso, que chocheamos y intentamos, pues les compramos camisetas, que nosotros también compramos camisetas, o sea, de grupos súper oscuros. Ay, yo ya me quedo un poco más tranquila. Yo digo, sí, es que no avanzo, digo, es que estoy nostálgica perdida y a mis hijos les estoy aquí. Ahora te digo una cosa, que fardarías un montón con una foto de tuya de pequeña con una camiseta del Fari. O sea, tía, eso es total. Lo... Ahora lo petas. No, ahora las redes lo petaría, pero a mis 16 estaría muerta. O sea, en mi instituto tampoco habría sobrevivido. Pues bueno, os voy a pasar el micro a Silvia, que ahora que ya hemos estado en momentos musicales, pues ella conoce vuestra faceta de análisis de letras casposas y quiere pues exponeros ahí sus dudas. Ay, qué bueno. Sí. Yo es que soy muy fan de vuestros vídeos de letras flacas y necesito dar un repasito a alguno de los temas que, según Spotify, son los más escuchados en España. Por favor. Genial. Pues veréis, en el número 1 he encontrado una canción que se llama Soltera, de un tal Lunay. Esta canción que afirma que estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Y que ella lo que quiere es joder y vacilar. No sé si la conocéis. ¿Soltera? ¿Y de quién es? Se llama Lunay. Bueno, lo que está en top 1 ahora mismo es un remix con Daddy Yankee y Bad Bunny. O sea, imaginaos, ¿eh? Sí, cosa fina, fina. Vacilar. Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar ya. Porque tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Que tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. De hecho, en este remix, uno de estos chavales le da réplica a la propia canción y dice... Yo también quiero joder, vacilar. Trae a todas tus amigas que las voy a poner a fumar. Madre mía. ¿Esto cómo se interpreta? Yo no he conseguido. Mira, nos acabas de romper los esquemas y la cabeza. A ver. Esto se interpreta en delitos varios. ¿No? Es que es maravilloso porque sí, como que todas estas letras al final son como un postureo ya como desaforado de locos, como que si las analizara, por ejemplo, la policía, los metería todos en el trullo inmediatamente. Igual te digo que todas estas canciones como deslenguadas y como hiper machirulas, o el contrario, ¿no? Que ahora también hay algunas letras de algunas cantantes como haciendo lo mismo y demás. O sea, en el fondo hemos aprendido a amarlas porque ya las vemos como cómicas, aunque las cosas que digan son como barbaridades, por son el contexto... Son tan malas que dan la vuelta, sí. Claro, sí. Y luego el contexto este de los vídeos, que no sé por qué todos los hacen iguales, que es como el tipo como rapeando, el coche de lujo, las chatis, como todas bien apretadas, o preferiblemente en bañador. Pero ahora, en los últimos vídeos de Daddy Yankee aparecen vestidas, ¿eh? O sea, yo sí que noto un cambio. Estamos avanzando, ¿eh? La ola feminista se nota, ¿eh? Se nota que avanza. Una onda tapada, ¿no? Una onda tapada. Ojalá. Esta es buenísima, pero la vamos a estudiar bien para hacer un letras placas. Sí, porque... No tiene desperdicio, desde luego. Pero tía, es que si lo piensas, si coges el top 20 de España o de cualquier país de Latinoamérica, incluso si coges el americano, hay 3 o 4 que se han colado, todas son iguales. A ver, pues tío. Lo que estoy diciendo, que estoy leyendo la letra de Luna y que me encanta, o sea, estoy flipando. Y que en general hay un patrón que se repite y es como hombres, como neandertales totales que viven en una cueva y que de pronto salen, descubren, ven por primera vez a una mujer y entonces interpretan lo que según ellos es la libertad para la mujer y dicen cosas como, por ejemplo, que ella, que nadie la reclame, Celu en modo avión no quiere que la llamen, o sea, como que ellos sí interpretan que nosotras las mujeres, cuando no queremos que nos llamen, ponemos el celu en modo avión. Y a lo mejor... Es un mansplaining en todas reglas, sí, ¿no? Sí, sí, es muy divertido. Ahí quería llegar. Un poquito, luego avanzamos algo sobre eso. A mí de esta canción, ahora que tiene la letra delante, Natalia, hay una estrofa que a mí me inquieta especialmente. Dice así, tú estás suelta por ahí, yo estoy suelto por acá. Estoy suelto por acá, hacer de wiki wiki como hice ya vida. Soltó el corazón, sacó a pasear la maldad. O sea, yo igual tengo la mente sucia, ¿vale? Pero lo primero que pensé, sí, es que tenía sufrido un problema intestinal. Y claro, lo peor es que dice, va, está claro. Lo peor es que después dice que la solución es hacerte wiki wiki, como dice Yavija. Wiki, claro, wiki. Yo, o sea, tú dices esto de suelto y yo es que veo mierda por todos lados. O sea, veo como... yo veo que se está aguantando, está como fornicando ahí emocionada, como y que se está aguantando la caca y que llega un momento de explosión horrible y que ese es el wiki wiki, ese raro. Una cosa buenísima que nosotros utilizamos cuando analizamos todas estas letras urbanas, utilizamos una cosa que se llama el diccionario urbano. Y entonces todas estas onomatopeyas que tú te crees que parecen como gritos, como decía Natalia, neardentales y en directo desde las cavernas, realmente quieren decir cosas. O sea que, sí, bueno, es sí, hay igual hay una publicidad encubierta de algún enema y no. Yo pensé algo parecido, porque yo, wiki wiki, no, yo conocía Waka Waka y el Fortasec, o sea, de ahí no había salido. Total, que tuve que buscar al tal Yavija este para ver si llegaba a alguna conclusión. Y bueno, di con una canción que, a priori fue como muy difícil de entender, o sea, no se entendía. Yo tuve que buscar la letra en Google. Y lo peor es que cuando por fin di con ella, no solo no encontré la solución contra la diarrea, sino que terminé con náuseas. A ver, os voy a intentar transcribir la primera estrofa. Y el más que entona, de Andrés, vamos a presentar al más esperado. Dice, mami, estoy así de besarte, así de enamorarme, estoy así de pegarte, y pa' casa llevarte, a ley de na pa' devorarte y devolverte a tu casa el martes. Estoy así de enamorarme, estoy así de pegarte, y pa' casa llevarte, a ley de na pa' devorarte. O sea, maltratador, caníbal. Total. Que le pilla todo lo malo. O sea, menudo párrafo. ¿Pero este de quién es? Esto es como para enmarcar. De talla vieja de wiki wiki. Ah, que dice, hacerte wiki wiki, como dice esa vieja. Ah, bueno. Hacerte wiki wiki debe ser esto. O sea, hacerte wiki wiki es triturarte directamente. Madre mía. Bueno, de 15 a 20 años, eso todo el real. Pero que fino asilado, ¿no? De una canción a otra, me encanta. Te digo una cosa. Casi yo prefiero estos que son femicidas y que lo dicen públicamente, porque ya, chicas, no vayáis a los camerinos, estos femicidas, que los de antes, que era como más como el canalla así de la música española, canalla, no. O sea, porque te lo dice directamente, oye, no, que quiero pegarte, y ya tú, pues oye, actúas en consecuencia, ¿no? Llamas a la policía, le emprendes contra él, no sé. Va más a las claras, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro, pues imaginaos, si la botella está, o sea, si la estrofa esta que os he contado me hizo querer beber, mi amor, una botella de 60, la que os voy a intentar leer a continuación, yo creo que os va a venir muy bien para el diccionario ese que decíais de términos así de especiales. Y a mí me hizo prometer no volver a fumarme un canuto jamás en la vida. O sea, drogarse en niños tiene consecuencias muy chungas. Y si no, explicarme a mí esto. A ver. Imaginarte tú diciéndome, papi, tócame el G-string, que estoy bien horny, que como hoy, no, que hoy te como Celtic, pidiendo después del lipstick suave en el clipstick, baby artistic, hasta epileptic, flip, flip, ah, ah. Imaginarte tú diciéndome, papi, tócame el G-string, que estoy bien horny, vente como Celtic, pidiendo que te dé licky, suave en el clipstick, pedía el G-string. Uy, madre, pero esto que es trabalenguas. Pero esto de qué canción es de la misma. Wiki, ¿no? Wiki, de la misma. O sea, wiki, esto, esto es la Biblia. No tiene desperdicio. Wiki, wiki. De verdad. Yo eso sí, no sé cómo voy a superar esto, pero lo lleváis. Yo le digo, le mando un mensaje aquí al dealer de. De Lunar, que mira, hay un montón de festivales aquí en España que le va a ir fenomenal, porque le vas a hacer de oro, o sea, vente aquí porque de verdad estás perdiendo. Igual el Waki Waki es una droga especial. En todas estas canciones hay un montón, o sea, todas estas canciones hay un momento en el que se fuman algo. Y ese fumar algo les lleva a... Es como... Escribir esta mierda, ¿no? Porque si no, ¿habéis visto, ¿habéis visto una película que se llama Todo sobre mi desmadre? Que es de Puff Daddy. Sale Puff Daddy. Es buenísima. Es una película de... Como de risa. Como de estas de Judd Apatow. Que sale Jonah Hill y un montón de actores así. Y, y sale Puff Daddy, que es el presidente de una discográfica. Y entonces se fuma... En una fiesta se fuma un Jeffrey, que es un porro que han sacado de no sé dónde. Y empieza una locura. Que es como esta canción que acabas de narrar, pero en imágenes. Todo junto. O sea, que y probablemente esta canción sea un viaje de una droga. Igual es un homenaje. Pues sí, yo lo había pillado yo. Sí, yo creo que tiene que ir por ahí los tiros. Igual, no, no. Igual también hay como, porque, o sea, como esto del trap y del reggaetón va a unas velocidades que no nos enteramos, porque si hay una canción, la miras y, o sea, te lo prometo, la última de Bad Bunny y tal, la miré y tiene 19 millones de plays y salió hace una semana, pero es que ya es que no les da ni tiempo a explotar, porque es que ya luego están haciendo otras. Pero las últimas semanas, te voy a decir una tendencia, las últimas semanas, porque lo he visto en la canción de Bad Bunny y la vi también en la canción de Maluma, hablan un poco de la liberación de la mujer, pero desde este punto de vista del trapero, que no deja de ser un punto bastante conservador, porque la mujer, la que quiere estar sola, es la mujer que, pues, que se droga, que toma de todo, que es una guerra, no sé qué, no sé cuánto, que deja que le den por adelante. O sea, en el fondo son ellos súper conservadores. Es visión de garrudo, total. Claro, sí. Absolutamente. Sí, sí, me viene genial además tu comentario porque precisamente quería yo mandarle un mensaje a Maluma, así para terminar la sección y tal, que sé que es amigo vuestro, el análisis que tenéis en vuestro canal de YouTube de la canción Medellín me hizo morirme de risa, me pareció brutal. Bueno, pues ahí va, querido Malu, sin tilde, que la otra estará celebrando los resultados electorales con su naranjito. A ver, Pretty Boy. Esto de que ella lo que quiere es salir, bailar, beber, subir un video para que lo vea él, ¿tú lo dices por lo mucho que conoces el género femenino o porque compartes tarita con Lunay? Nosotras, las mujeres, lo que queremos es ser la propia voz de nuestros deseos, no que venga un tipo a soltarnos el rollo. Eso es mansplaining, como bien decían nuestros entrevistados antes, y Rebeca Solnit ya lo explicó estupendamente en un ensayo que de corazón os recomiendo. Muy bien. Pero justo estaba también acordándome, claro, de esa canción de Maluma, como de pronto como hay un montón de hombres diciendo, ella lo que quiere es hacer esto, ella está soltera de tal, o ella es mal y no sé qué, no sé cuándo. Y es como, tíos, dejarnos en paz, por favor. Ay, o sea, dejarnos en paz. Es como... No me toques el G-string. Bueno, siempre nos quedará Madonna, ¿no? Que luego va y se pone ahí un parche circense y se tira de... Y le da por chupar el pie a Maluma. Vamos a ver. En fin, pues... esa mujer que ha sido la liberación femenina por excelencia y lo que hace la edad. Total. O vender. También. Sí, pues un negocio complicado el de la música y luego la realidad es que, bueno, que todos estos artistas o garrulos, como has dicho tú, de los que estamos hablando, es su momento en el pop, o sea, son las nuevas estrellas y demás, con lo cual no creo que Madonna vaya a ser la última que se arrime porque están todos los artistas como intentando hacer duetos o que les haga un remix de Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin, Anuel y todos estos. Que al final nosotros con tanto análisis nos hemos vuelto expertos en esta música machista y demás. No, pero también, bueno, yo tengo que decir algo a favor de ellos, ¿vale? Y es que, no sé, a mí por lo menos me pasa que muchos de mis artistas favoritos de mi adolescencia o de los 20, pues me han ido cayendo, o sea, he ido teniendo que quemar un montón de camisetas. Entonces, fíjate, o sea, yo qué sé, yo con 20 años iba a los conciertos de Calamaro, ¿sabes? Y ahora es un... Uf, un y ahora... A los Toros y a Vox y no sé qué, o sea... Entonces, al final... Kill Your Idols, como decían Sonic Youth. Pero te digo eso como Michael Jackson, como Woody Allen, no sé qué. Entonces, de pronto, salen estos tíos... que a mí te juro que tienen ese bajo que le ponen a las canciones, es verdad que te interpela, te hace bailar, pero que al final son tíos que yo creo que muchos tienen un discurso que son muy desagradables, por supuesto, pero luego hay otros que tienen unas canciones que más o menos me pueden resultar divertidas, las puedo ver con la distancia que me da mi edad, y bueno, son tíos que de momento, no sé, pero como yo digo, no violaron, ¿sabes? No que sepamos. Entonces, bueno, yo también les doy como un voto de sí, estamos a favor, confianza. Es el nuevo pop. Es el nuevo pop. Es así, vale. Se te van los pies con lo que hacen, sí, es irremediable. No, luego vienen los niños y te dicen, dámelo mami, o te llaman papi chulo, y dices tú, bueno, ¿y esto por qué será, no? Me pasó una cosa esto porque se pega. Me pasó una cosa ayer que no me dio tiempo, es graciosísimo, no me dio tiempo comentárselo con Borja, y estábamos con Olimpia caminando por la calle, y de pronto, bueno, nos encontramos con unos chicos que estaban así como bailando, y tenían como la música fuerte, y entonces seguimos andando, era como una música así como medio trapera, y seguimos andando, y escucho a Olimpia que empieza, ey, ey, dame tu cosita, ey, ey, ey. Y digo, ¿qué quiere decir? Ey, ey, dame tu cosita. Y me dice, ay, mamá, dame tu bebé lloró. Tu bebé llorón, ¿sabes? Porque hay unos muñecos que son como la continuación de los LOLs, que o sea, Olimpia está totalmente obsesionada, que se llama bebé llorón, y entonces ella lo había escuchado, lo de dame tu cosita, pero era dame tu bebé llorón, que era como claro, su cosita era el bebé llorón. Afortunadamente, digamos que los niños son inocentes. Hace poco también estábamos en Argentina y una amiga nuestra nos dijo... ¡Ay, qué mal! Esta es la canción favorita de mi hija. Su hija tiene como 4 años y está sonando la de Mayores, de Becky G. ¡Oh, me encanta! Me gusta más. Y yo le digo, pero una cosa, ¿has escuchado la letra? Que dices, claro. Y digo, pero ¿te has fijado en qué dice la letra? Que a mí me gusta Mayores, que no me quepan en la boca. Digo, se está hablando del pene que no le cabe en la boca. ¡Ay, de verdad! ¿En serio? Y yo, sí, bueno. Joder, vamos a ver, claro. Pero creo que es como lo que decíais antes, ¿no? De ese bajo machacón que te hace moverte, que al final dejas de escuchar lo que dicen casi. ¿No? Sí, cuando te mueve y ya está. Pues sí, y además tenemos el Zumba, que es la vía. Se lo ponen reggaetón en clases de Zumba. Natalia es súper fan del Zumba. Y yo lo único que le he pedido es que su fanatismo no haga que me reproduzca los bailes en casa. Sí, es porque que... Porque a veces me los hace y yo como ¡no! Me dan como cortocircuito tampoco visual. Tampoco soy súper fan. Voy una vez por semana porque es el único horario que tengo libre y es la única clase que hay cuando yo puedo ir. Y la verdad es que digo, mira, es que a mí deporte no me gusta hacer y al final esto es bailar. Luego me ponen todas estas canciones que... O sea, yo a veces vengo y digo, porja... tenemos que analizar esta canción porque la tontería que es la letra la estoy bailando y no lo puedo creer. Que sí, es verdad. Además, estás escuchándola, luego pasan los días y la oyes en la radio y empiezas a canturrearla y dices, pero ¿por qué me sé lo de la sierra, no sé qué, yo soy tú, como méteme la sierra, algo así? Y yo digo, ¿por qué canto yo eso? ¿Por qué me lo sé? Y es del Zumba, Natalia, es del Zumba. Estás documentándote realmente. Claro, pero luego, por ejemplo, tiene genialidades como Daddy Yankee cogiendo la canción de Informer y haciendo su propia versión. Sí, es verdad. O sea, eso es una genialidad. Con calma. ¿Cómo se pega? Súper listos, porque además cuando dices, no sé, un artista de estos de pop es como, bueno, te saca un álbum cada dos años, esto están todos los putos meses sacando una canción, un remix, un no sé qué, un no sé cuántos. O sea, comprenden un poco la época esta histérica en la que estamos, de sobredosis de información, ultraconsumista, autoexplotación personal y demás, y te lo ponen en bandeja. Entonces, bueno, es ahí tiene su mérito, ¿eh? Nos vamos a poner un pelín más serios y además el tema viene a colación, porque Peque es nuestra alma revolucionaria, nuestra feminista practicante hasta la muerte y está muy preocupada por la educación de las nuevas generaciones. Así que Peque, te paso el micro. Pues la verdad que como agente de igualdad de género creo que voy a vivir eternamente preocupada por canciones de reggaetón y mierda de tal, ¿sabes? Yo creo que va a ser así. Y bueno, yo me preguntaba, ¿cómo pueden unos padres educar en el feminismo, teniendo en cuenta pues o las canciones de reggaetón tan machistas o las películas de Disney, por ejemplo, lo que siempre nos han dado esa visión de que la chica tiene que ser salvada por el chico? ¿Cómo lo afrontan eso unos padres? Bueno, es una pregunta difícil, ¿eh? Porque yo creo que, no, a ver... Hay de muchas formas, pero también al final nosotros somos feministas, entonces no es que tengas que hacer algo específico, sino que tu misma forma de ver y explicarles al mundo se las transmites a ellos, sí. Y ellos también pues son capaces de acogerla y de entenderla. Hay muchas veces que se plantean cuestiones cuando estamos a la hora de la comida o de la cena, les leemos mucho, les explicamos mucho sobre la diversidad. Hay un librito muy muy lindo que se llama ¿Cómo educar en el feminismo? Sí, Chimamanda. ¿No? Sí. Bueno, y ella con la excusa de escribir una carta a una amiga le va lanzando algunas sugerencias. Y bueno, una de las cosas, por ejemplo, que habla en este libro y que a nosotros nos gustó mucho e intentamos aplicarla, y ahora os cuento un ejemplo, es fomentar la lectura en los niños. Y esto, otra vez, es algo súper difícil, que hay épocas del año que se nos da bien, hay épocas del año que es como, mira, no puedo más, que se vayan a dormir sin leer, me importa un pepino. Pero bueno, es verdad que hay como libros que al final como que te abren como mundos o que te abren conversaciones. Félix, que tiene 8 años, este año en la Semana Cultural de Colegio estuvo dedicada a mujeres que cambiaron la historia. Y él se pidió hacer el personaje... De Amelia, la piloto Archer. Amelia Amelia. Sí. Y entonces él mismo, por ejemplo, él fuimos a la librería, se eligió el libro, se lo compró, lo estuvo leyendo, estuvo preparando su personaje. Entonces, bueno, obviamente que es un trabajo de todos los días, intentar también no caer en estereotipos de género. Claro. Nosotros, o sea, bueno, pues yo qué sé, pues si la niña quiere Frozen, pero también mostrarle otras cosas, también como la niña de Cristiano Ronaldo, que Ronaldo le pateaba la pelota y la pobre estaba, no sé qué, no. Pues nosotros intentamos que todos jueguen a la pelota, que todos jueguen a las cocinitas, que todos hagan puzzles, o sea, como un poco, nada en especial, pero como un poco normalizar. O sea, es como criar el feminismo, que al final es criar, hacerles entender que es criarlos en la igualdad, o sea, tampoco claro, hay... Claro, que no hay cosas de chica ni cosas de chico, ya justo. Está. Justo, y yo creo que empieza porque nosotros, por ejemplo, hemos tenido algún episodio de una vez que le regalaron a uno de los niños una cocinita en Navidad y saltó una tía medio facha que tenemos, como, ¡ay, eso es un juguete de niñas! Y fue como, O sea, era como todo el mundo como con cara... ¿Sabes como cuando pones cara de asco y como miras sí. a alguien? Como, claro. ¿Qué coño estás diciendo? Entonces creo que... Y yo, no sé, yo porque me crié en un matriarcado muy extraño y demás, y, pero yo creo que las cosas también en casa, si tú empiezas a hacer esos comentarios un poco salidos de tono, o ni, ya no machistas, sino como simplemente como, como bueno, lo habitual que hemos venido viviendo hasta ahora... Uh-huh. Creo que eso claro. hace como que tus hijos no entiendan precisamente esta igualdad. Nosotros, como tenemos el mayor tiene 14, la pequeña tiene 4, y justo en el de 8, que es como los de intermedio, estamos empezando a ver como que los propios niños y demás son muy conscientes de que las niñas de su clase son igual de fuertes, son igual de listas, que las niñas juegan al fútbol y cosas que no habíamos visto quizá en los niños que tienen 12 y 14. Entonces creo que hay esperanza en este sentido. Creo que lo viviremos dentro de unos años y creo que esto, pues que nuestro hijo se pida una personaje femenina para hacer una actuación y que se aprenda un texto de 5 minutos sobre lo que es esta mujer para luego recitarlo en público, o que unos amigos nuestros, por ejemplo, el otro en carnaval, son dos gemelos, uno fue de Peter Pan y el otro de Campanilla, y no pasó absolutamente nada, nadie le insultó al niño que iba de Campanilla. Entonces claro. creo que es un poco como un cambio generacional que todavía tardar mucho tiempo, sí. muchas cosas ahí encerradas en nuestras cabezas, y creo que afortunadamente todos estos movimientos, yo no soy quien para hablar de esto, pero bueno, que yo desde la distancia y como espectador, todos estos movimientos como feministas y de alzar la voz, creo que hacen muchísimo y estáis haciendo muchísimo para que estas cosas cambien. La verdad que sí que estamos viviendo un cambio grande, sobre todo en las nuevas generaciones. Y ya aprovechando lo que comentaba... Interrumpimos las dos, Peque. Olimpia y yo. Yo feminismo y vida. Perdón, ¿qué decías? No te preocupes. Quería apuntar una cosita, si me dejáis. Que yo es que creo que en realidad... los niños nacen feministas, o sea, ellos vienen con el gen igualitario. Yo qué sé, tú a un niño de 2-3 años le dices esto no porque es de niño o es de niña, y ese niño no te entiende, no entiende la diferencia. Yo creo que lo que hacemos es educar en machismo, y eso es lo que por suerte se está revirtiendo. O sea, ya no le dices a un niño, anda, quítate la florecita de la cabeza, que vas a ser maricón. No, porque ya sabes que eso está mal. Y ya no lo haces y no repites esos patrones, ¿no? Quizás si a ellos les dejáramos ser como vienen de serie, puros y igualitarios, pues no seríamos otra cosa. Problema. Claro. Sí, eso es verdad. También obviamente que es un poco una utopía, porque al final estamos inmersos en una sociedad que te atraviesa todo el tiempo, que te atraviesa el lenguaje, que te atraviesa pues los propios libros del colegio, la ropa, todo. Entonces, todo. Sí que hay que hacer como un poco de trabajo activo. O sea, sí que hay que activamente como... Porque al final, aunque tú no... O sea, yo... Hay que contraatacar, ¿verdad? Te prometo que a mi hija no le he puesto en mi vida una peli de Frozen. Pero al final las has terminado viendo y son consumos culturales y entretenimiento que ella ha terminado eligiendo porque, bueno, porque sus amiguitas están... No ahí sé está. Qué, ahí claro, pero se relacionan. En el momento en el que se relacionan, sí, es así. Y después también que, bueno, yo soy en este tema sí que me pongo un poco pesada, si queréis, y siempre digo, lo personal es político, ¿no? Entonces, al final, cuando somos activistas, cuando nuestro activismo, peleamos por el feminismo, al final tenemos que ser políticamente activas, y cuando eres políticamente activas, le tienes que explicar a tu hijo qué es lo que haces, le tienes que decir, oye, que mamá se va a una marcha porque está, porque quiere esto, o porque, ¿sabes? O sea, que también hay que explicarlo, claro. Ir como contándoles, claro, que veas que tú te mojas por algo, porque creo que al final, y no me quiero poner pesada por el tema, pero creo que al final también es como nuestra responsabilidad de que, no sé, meterles un poquito el gusanillo de ser un poquito políticamente activos. había épocas, o por lo menos a mí me pasó, y en Argentina, que se decía como mucho la frase de no politicemos este tema. Pues al final, como lo personal es político, y el feminismo lo es personal, tal, pues al final tenemos que caer en este tema. Entonces sí que me parece que hay que militar y hay que como explicarle las cosas a los niños como muy claros, y a veces habrá momentos en los que no tengamos respuesta, porque sí que en el libro decimos de que bueno, que hay que educar en la diversidad, que ellos entiendan que hay más de un tipo de amor, que ¿no? Pero es que están surgiendo tantas cosas que sí que es verdad que hay veces que podemos no tener respuestas, y bueno, pues tendremos que inventárnoslas o salir a buscarlas. Pero yo creo que sí que es muy bueno que, o sea, no es que sea pesado. Tenemos que tener en cuenta la sociedad en la que nosotros nos hemos criado, porque venimos de otra generación, ¿no? Y al final el trabajo que hay que hacer es continuo de deconstruirse, de tú analizar lo que yo hacía de pequeña porque me impusieron tal, ¿no? Pues no era eso. Entonces yo creo que no eres pesada, por supuesto que no. Creo que es muy importante hacerles partícipes y que ellos sean conscientes. O sea, es una maravilla. No, y es verdad que, por ejemplo, y esto surgió el otro día cuando presentamos el libro, y ya nos lo han preguntado más de una vez, y o sea, os lo cuento aquí porque me parece interesante comentarlo. Nosotros en la portada del libro estamos Borja y yo, y entonces Borja y Nat somos los padres de, pues, los niños. Entonces, claro, por esto le hemos puesto el libro, no solo somos padres y madres, porque le podríamos haber puesto no solo somos padres y madres, pero al final éramos nosotros y nos pareció como una obviedad. ¿Qué pasa? Que al final es verdad que el lenguaje que tenemos está atravesado por el patriarcado, y entonces al final pues terminamos utilizando, claro, una palabra. Pero la influencia, claro. Claro, sí. Y al final también el libro sí que hubo, o sea, yo por ejemplo escucho mucho una radio argentina que me gusta mucho y utilizan todo el tiempo el lenguaje inclusivo y a mí se me ha pegado, pero es verdad que el libro no, excepto algunos guiños, no está escrito con lenguaje inclusivo, porque por lo menos yo sentía que vamos a hablar de esto y a lo mejor ahora mismo mi militancia no es el lenguaje inclusivo, que ojalá que sea la mía y un montón de chicas jóvenes que vienen, pero ahora mismo estamos como intentando con como otras claro, cosas, y me parece genial que luego que el día de mañana todos terminamos utilizando el lenguaje inclusivo y tal, pero es verdad que no, como que nos salió naturalmente así el nombre, pero porque al final estamos tan acostumbrados que nos llamen los padres de Olimpia, a ver, claro, mensaje para los padres de Olimpia, o pues ya estamos acostumbrados, o yo que sé, vas al médico, estás en una urgencia y te dicen pasen los padres de la niña, entonces al final pues que ya estás acostumbrado. Y también hay otra cosa más, y es que casi siempre, o sea, el espacio de la maternidad de las madres no es un espacio que tengamos que reclamar las mujeres. Casi todos los libros, casi todos los momentos siempre nos interpelan a las mujeres, ¿no? Totalmente, o sea, casi todos los manuales interpelan a las madres. Cuando hay reuniones en los colegios, cuando hay que preparar un cumpleaños, sí, cuando hay fiestas, siempre nos están interpelando a las mujeres. No es como si me decís, no sé, otros espacios que han sido históricamente ocupados por hombres. Es un espacio que históricamente ha sido ocupado por mujeres, el espacio de la crianza. Entonces, al final dijimos, bueno, el libro Somos Borja y Nat, estamos en la portada y somos padres. Entonces, nos salió... Interpela mucho a los padres también. Sí, sí, sí. Se habla mucho también de los padres, de ese rol, de esa... a veces como... como segunda fila en esto de la crianza, ¿no? Que nos sí, hemos quizá autoimpuesto, o que la sociedad nos ha dicho no, quien cría es la madre y el padre está ahí como de observador. Y bueno, también discute un poco todo eso para, pues precisamente para que estemos más involucrados. Claro. Sí, porque vosotras, por ejemplo, en los grupos, cuando organizáis un cumpleaños o en los grupos de WhatsApp o en las reuniones de padres, aunque haya mayoría, o sea, ¿hay padres o no? Porque en mi caso, digo, hay bastantes, pero aún así la mayoría no. Seguimos siendo las madres. Bueno, raro es que si ves a un padre, ¿eh? Muy raro, muy raro. Tanto, tú vas a un cumpleaños infantil y, bueno, a ver, cada vez hay más, ¿eh? Pues por tema de trabajo no está... Cada vez hay más, claro. Pero muy, es lo mínimo. Y en los grupos de WhatsApp y en las tutorías de padres, siempre siempre, pues la mayoría somos las madres generalmente. Sí, que mi marido, echamos a suertes cuando entró el niño en el cole, quien se metía en el grupo de WhatsApp y perdió. Y los tres primeros años de infantil le tocó a él el grupo de WhatsApp. Pero la rara era yo, porque no estaba metida. Ahí está. Él era el único padre, pero la rara era yo. Y todas las madres me venían y decían, ven, ¿qué te meto? Digo, no, es que yo estoy muy ocupada. ¿Sabes? No, en fin, ahora me ha tocado. Y solo hay padres de padres separados. O sea, hombres que se han separado y entonces está el padre y la madre. Que eso también es para abrirles un capítulo, ¿eh? Cuando contestan y se me lanzan pullitas así. En el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp también. Sí. Increíble. Ahí está el CEO del bueno. Ay, mi grupo es súper aburrido. Me cambio. Hay una cosa que decimos en el libro y es como cuando damos consejos para viajar, es si vas con un bebé o con un niño que se pone a llorar, que se lo des al padre, porque si lo tenemos la madre, todo el mundo te mira en el avión en plan como zorra inmunda, qué mal has criado tu hijo. En cambio, hay un padre con un bebé llorando y es como, pobrecito, se está agobiando. Pobrecito, y a la gente se le va la olla, es como será un viudo con un hijo. Es verdad. Drama. Empieza a fantasear todo el mundo y nadie te dice nada, esto es real. Es verdad. Entonces hay que aprovecharse de las grietas del sistema. Igual os digo, no sé si es nuestra realidad, que también estamos en un colegio público en el centro de Madrid y demás, pero sí hemos visto que en los últimos años también, por lo menos en el colegio, la involucración masculina es como cada vez va más, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes de que, ¿no?, que los padres están un poco cada vez más encima, pues también lo vemos en el colegio. No sé si es un caso aislado el nuestro, pero... Yo vivo en un pueblo y esto aquí a la realidad rural no ha llegado todavía, por desgracia. Poco a poco, Sancho, poco a poco. Sí. Ha llegado internet, pues, y damos gracias. Entonces no estamos mal encaminados. Claro. Pues yo, rescatando un poco lo que comentaba ahí antes, y ya le doy paso a mi compañera Mai, sobre los libros de maternidad, yo creo que, como decía Natalia, sí que se centra muchísimo en eso. La crianza, la mujer y punto, ¿no? Y yo creo que de lo que se debe de tratar más es de acercar la maternidad a todos, ¿no? No hacerlo como un mundo aparte, sino acercarnos a ese mundo. Y ya sí que sí, muchísimas gracias y os doy paso con Maitane. Ay, muchas gracias. Gracias. Bueno, le toca el turno a Mai, que es madre de una perrita y es la que nos escucha pacientemente a Silvia y a mí parlotear sobre nuestras obras maternales. Entonces, después de hoy, yo no sé si se va a cortar la pena. Si se va a cortar la pena o le está dando la botella. Pero, Maitane, te digo una cosa. Amigas que no han tenido hijos y no piensan tenerlos, pero tienen perro, nos han dicho que el libro es muy útil también para los perros. Espera, no te me adelantes. A ver. Primero de todo, chicas, escucho encantadas vuestras neuras. De hecho, es que me descojono un huevo. Además, me ayudáis a reafirmarme en mi opinión sobre que tener un wow en casa es muchísimo más sencillo que tener un enano. Es que es así, porque es que nadie te mira mal si le gritas cochina en mitad de la calle o si le pones Avenged Sevenfold a tope mientras intentas que aprenda a hacer cuernos con alguna de las patas. Claro. Así que, como madre adoptiva de un bicho de cuatro patitas y consciente de que a veces los dueños de perros somos peores que muchos padres humanos, me estabais diciendo que este libro me iba a venir genial, ¿no? Mira, te digo una cosa. Cuando tienes perros, chocheas prácticamente igual que cuando tienes un... Hombre, les pone chubasqueros algunos. O sea, tú te dejas... seis de lana. Después es peor. Es peor que te dejas chupar tu cara con la cara de un perro que ha estado chupando todo el suelo meado de todas partes. O sea, que el amor es infinito. Y culos varios por ahí, además. Yo veo a mi hijo lleno de mierda, como que me va a dar un beso y lo aparto. A mi perro no. Por supuesto. Que creo que dentro de este chocheo hay como muchos tips que te pueden servir para tu crianza perruna. Sí. Por ejemplo, hay uno que ponemos, o sea, como cómo darte cuenta si te estás volviendo loco, que le pasa mucho a algunos padres y le pasa mucho también a gente con perros y con gatos, es cuando te conviertes en un en el ventrílocuo de tu bebé o de tu perro, ¿no? Y entonces hablas como... Es como bueno, es que ya llegáis tarde. Entonces, claro, pues nos pasa mucho. Nosotros tenemos un cuñado que... Es que el otro día fue... Bueno, el otro día no, hace como... Justo cuando estábamos en el momento de escribir el libro, una conocida había tenido un niño y le dijimos, ¡ay, qué mono, no sé qué! Y ella empezó a hablar como si fuera la niña. Y nos quedamos como... ¡Hola, Borja! ¡No sé qué, Borjita! Y como, esto me da mucho yuyu. O sea, esto hay que apuntarlo, Natalia, y enseguida nos lo mandamos por WhatsApp. Los padres... Bueno, tenemos un cuñado que queremos mucho, le mandamos un beso a César, que también lo hacía, como que movía la boca. Ay, de sí, ¡hola! También. Pero era supuestamente para hacerle reír a nuestros hijos. ¡Hola, primos! ¡Los quiero mucho! ¿Cómo están? Y nosotros como... Hablamos de una cosa que sí es verdad, hay un capítulo que se llama Tu hijo no es Einstein, tampoco Beyoncé, y habla precisamente de, pues de eso, ¿no? De que al final, o sea, nosotros somos los primeros que chocheamos con nuestros hijos, y por ejemplo tenemos un hijo que nos ha salido medio artista y nos encanta, pues lo llevamos a clases de pintura y colgamos sus cuadros del salón y no sé qué y no sé cuántos, pero creemos que como que hay límites, ¿no? Con todo lo que es el chocheo así en general, y probablemente cuando empiezas un poco a obsesionarte con lo bien que baila tu hijo, no sé qué, lo siguiente que haces es que viene una visita a casa y le haces al hijo bailar y tú estás emocionado viendo cómo baila y tu invitado está pensando si tu hijo tiene una pierna más larga que la otra o es discordia o algo. Es como lo de, es la segunda fase después de cuando te vas a casa de unos recién casados y te tienes que tragar todo el vídeo. Pues he estado en la boda, porque el vídeo ahora toca al niño. La tercera fase es que le pones el vídeo del niño haciendo cualquier parida en la guardería o lo que sea. Es verdad. Creo que ahí hay como cierto límite y hablamos mucho de eso, ¿no? Hay una parte creo que muy divertida del libro donde te dice como 10 síntomas que pueden indicar que estás perdiendo la cabeza. Y bueno, ahí hay muchas cosas que caemos los padres y también los dueños de perros. Hay una que me encanta a mí, que es como, a ver, no me acuerdo cómo lo llamábamos, pero bueno, aparte de no hipsterizarás también a tus hijos, no sustituirás a tu médico, psicólogo y menos a tus amigos por internet, cuidarás la relación con tu pareja sobre todas las cosas, y una que me encanta, que es respetarás las extremidades de tus hijos en Instagram, porque hay mucha gente que como que sabe que esto de subir fotos de sus hijos está mal y que quizá en un futuro no muy lejano los hijos nos van a denunciar a todos y vamos a acabar en la cárcel, pero hay mucha gente que no puede resistirse y sabe que está mal, pero en vez de subir fotos normales donde se le vea la cara de sus hijos, pues suben como extremidades, de repente un trocito del cuerpo donde se le ve la forma, primero se le ve la cabeza, entonces, bueno, pues Yo saco al mío de espaldas y ya empiezo a no entenderlo. Me dice, pero mamá, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que dar la vuelta para la foto? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, tengo ojos y boca, porque nunca me... Claro. Explica. Sí, bueno, esas son partes del chocheo. Sí, verdad. Totalmente. Sí. Bueno, entonces, si lo leo, ¿creéis que me llevaré también el bonus track de por fin entender a las madres y padres? Bueno, nosotros tenemos un amigo que dice que debería ser obligatorio antes de tener hijos, tener como un perro o un animal doméstico. Entonces, yo creo que si ya lo tienes, encima tenés el libro ya, igual, o sea... Si ¿Estás preparada? Otra cosa es que preparada, claro, otra cosa es que lo quieras, que eso, o sea, en ese tema no nos metemos. Mira, nosotros nosotros teníamos un perro que se murió a los 18 años y ahora de repente ha aparecido el debate en casa de si necesitamos o no, o si queremos o no otro perro. Y nosotros le pasamos la responsabilidad a los niños, porque es verdad, y cuando hablamos de la responsabilidad de tener perros, que es mucha responsabilidad. O sea, tienes que estar pendiente de que coma, tienes que sacarlo 3 o 4 veces al día. O sea, es un quilombo, como dirían en Argentina. O sea, que sí, que me parece que si ya estás en ello y encima te gusta y te dejas chupar por tu perro y demás, yo creo que estás más que preparada por si en algún momento te vuelves loca y decides reproducirte. Sí. También tenemos, hablamos en el libro, y esto también se aplica a animales, de que los niños de los demás siempre son peores, porque nosotros como padres nos dimos cuenta de que hemos desarrollado como algo como casi instintivo de no escuchar siempre a los niños cada vez que nos llaman, o sea, mamá, te están ahí llamando, o yo, y tú entonces sigues con tu vida y no los escuchas, pero, ¿no? Igual, o sea, como a los niños de los demás sí que los escuchas y entonces siempre son peores. Igual te pasa lo mismo, no sé. Bueno, eso de los niños son peores lo reconocemos como un consuelo, ¿no? Que es como, joder, el típico día que quieres matar a tus hijos, que ya no puedes más, que es como, por favor, una más y ya pierdo los papeles y demás. Y luego vas al parque, no sé qué, y ves a un niño de estos Chucky, como los llamamos nosotros, que sí, es como un muñeco diabólico, que es como la madre detrás, desesperada, el padre pasando de todo, el niño como tirando cosas, y es como, ay, qué guay, o sea, algo estoy haciendo bien, ¿no? Como, que es consuelo de tontos. Un poco. Sí, sí, consuelo de tontos. Pero sí, más que preparada. Pero funciona. Claro. Sí, no, todas estas como técnicas caseras, que hay un montón en el libro, que como decimos, están basadas en la teoría del ensayo-error, porque no hay otra en esto de tener niños. No tenemos ni una varita mágica, ni somos estos pedagogos que dicen, me voy a leer tu libro y ya voy a ser una mejor persona, mi hijo va a comer como Dios y ya he solucionado toda mi vida, que es lo que parece a veces. No, aquí es como, bueno, mira, tenemos un montón de tips que a nosotros nos han funcionado, igual a ti no te sirven de nada, pero oye, a nosotros nos han venido bien. Sí, ese es un punto que muchos de los padres, incluso de repente entras en ese rollo de querer enseñar al novato y le das un consejo y al final te das cuenta que hay consejos que a ti te han podido servir o métodos, técnicas para que coma, para que duerma, y a otro padre no, porque es otra familia, otro niño, otro ambiente y bueno, pues al final... Y bueno, en ese sentido hay una cosa magistral que es el fenómeno también que de las mamás del mamasplaining, así como está el mansplaining, tienes ese fenómeno de las madres como que te asaltan por el parque y en todos los rincones y cuando te ven embarazada con un niño pequeño y te empiezan a decir todo, ¿no? Como, sí, uy, ya verás cómo no vas a dormir nada, uy, este niño tiene una mancha en la cara, seguro no has ido al médico, uy, le has hecho, uy, la sí, prueba que no te sé ponen qué, los pelos de punta todo el rato, yo tenía todo lo haces mal. Sí, y es sí, como todo lo haces mal, es como, señora, váyase usted a la mierda. Yo la llamaba mamá alfa, yo la llamaba mamá alfa, me ponían muy nerviosa. Pues, eso me encanta. Y nada, ese fenómeno nos encanta. Sí, sobre todo porque, como, bueno, tenemos una amiga que es muy divertida, se llama Charo López, tenemos un video con ella hablando del mamasplaining en el canal, y ella dice que cuando vas a parir, entras con un nombre en el paritorio y salís llamándote mami y parece que con tu nombre se fue tu cerebro también, porque como que todo el tiempo hay como una sensación de que todo el tiempo nos tienen que explicar cosas sin que las preguntemos o sin que estemos, no sé. Entonces comentaba que el otro día se había comprado un chupete y que el chupete venía con instrucciones en plan, abre la caja. Era como una cosa de, a ver, por decía, favor, ¿sabes? Decía que con la placenta parece como que a las madres se os va el cerebro. Y es como, no, o sea, seguimos teniendo cerebro. O sea, no me tienes que explicar abrir la caja. Claro, y eso, o sea, eso no tiene nada que ver con que, es verdad que en general, en estas sociedades modernas que vivimos, estamos muy solos. Antes había una información que se pasaba de madre a hija, de hija a nieta, y ahora eso se perdió, y está guay tener como un entorno, tener amigos, tal. Pero otra cosa, y yo por ejemplo me acuerdo cuando tuve a Olimpia, nació en invierno, entonces yo vivo en el centro, y prácticamente lo único que podía hacer con el frío que hacía era irme a pasear al Corte Inglés. Entonces era como entonces me encontraba con un montón de madres que estaban como yo con el cochecito, pues ibas, paseabas, te subías a la cafetería, y era lo máximo que podías hacer, pero claro, o sea, era un coñazo porque era todo el tiempo gente diciéndote cosas, explicándote cosas en el ascensor, en la cafetería, y tú no querías comprar algo, y era como, ¿me podéis dejar en paz? O tocando a tu hijo también, que eso también le da mucho a la gente, que de repente le meten la manaza en la cara y es como, oye, no sé. ¿Por qué tocas? A ver. Pues nada, chicos, que muchas gracias por acompañarnos, que ha sido un placer. Esto era un chupito y se ha convertido en un botellón, o sea que queremos que volváis. Queremos me que encanta este formato, qué guay. Queremos que escribáis cuando tengáis tiempo la adolescencia. Y luego, vamos, sí, seremos. Favor. O sea, luego conocer a yernos, nueras y todas estas cosas, que esto yo, o sea, esto seguramente que nos da para sí, mucho libro. Sí. Y luego cuando no seamos abuelos. Y cuando seamos abuelos, o sea, y chochemos ya y no nos podrán decir nada, porque tenemos que chochear. Y... Mira, no estamos como. Yo soy muy pesado y voy a tener una vejez fatal, se lo digo siempre también, a Natalia, porque me imagino la adolescencia de cuatro seres. Esperar que ahora ya empecemos a estar cansados. A los golpes. No, pues os decía que cuatro seres, cuatro niños como adolescentes en la noche madrileña y demás, o sea, yo ya estoy hiperventilando, yo solo también. A pensarlo. No, yo también, ¿eh? Yo voy a ser el típico pringao que va a estar ahí, va a ir a buscarles a la discoteca de turno, no voy a dormirme hasta que lleguen a casa, o sea, voy a ser patético. Entonces el libro de hecho termina así, es como, bueno, vamos a tener una vejez fatal, ya os lo anticipamos, porque hay un miedo mucho peor que, o incluso peor que la posibilidad de perder un hijo, ¿no? Que es como la adolescencia, pero eso ya es otra historia, o sea, sí, que hay una intención ahí. Pero para eso tenemos que vender mucho, porque no sabemos cómo funciona este momento de editorial ni nada. Y entonces es bueno, pues eso, que a la gente le interese el libro y que ayude también, que no solo le interese a la gente, sino que encuentre gente a la que se lo pueda regalar para desprogramar. Yo creo que sobre todo, o sea, además de, o sea, es el libro ideal para regalar. O sea, tú también te lo lees, pero además lo regalas y además le pones ya nombre cuando lo vas a comprar. Tienes el nombre. Pues nada, muchísimas gracias. Tenéis las puertas abiertas para cuando queráis volver. Muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos mientras hacéis abdominales y limpiáis la casa, que nos flipa que nos contéis estas cosas, porque os imaginamos sentados a todos como estatuas con los cascos, pero no, sois seres animados y además estresados como nosotras, y hacéis la casa y limpiáis estas cosas. Y un millón de gracias a mis compañeras de micrófono, ya podéis ponerme la transfusión de sangre y la bombona de oxígeno para afrontar el martes. Muchas gracias, un besito a todos. Gracias a vosotras, sois unas genias. Olimpia, ¿quieres decir algo? Olimpia, dinos algo. ¿Qué quieres decir? Hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi papá. Tu papá. Sí, mi tu papá. Que, a ver, cuéntanos. Ahora algo. No me insultes aquí en público, que esto queda grabado. Esto queda grabado. Dinos, escucho gintonizadas. Di gintonizadas. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Están en su casa. Estamos en... En un estudio en la Gran Vía. Ay, me encanta, claro. Ya dice, ¿dónde está? Claro, nos quiere situar. Me encanta estudio, como nosotros. Claro, claro, no, es que le hemos puesto los cascos y ahora mismo está como un shock, como claro, de conocimiento. Imagínate, claro. Claro, igual imagínate. Que nosotras queremos también situar a nuestros oyentes cuando nos dicen eso, nos dicen, estamos haciendo abdominales mientras escuchamos. Y digo, qué guay, ya le pones. Te pone en situación. Pero es una cosa chula. Yo también haría como labores domésticas o recados por el barrio o ejercicio con vosotras de fondo. Me parece un gran plan y creo que es una de las magias que tienen estos podcasts que son charlas en el fondo, ¿no? Como. Uh-huh, charlas sí. de gentes y demás, está genial, muchas gracias por tenernos e invitarnos. Que a vosotros os deseamos mucho éxito, gracias. Que lo vais a tener, ya os lo digo porque yo me lo pasé fenomenal. Un besete, muchas gracias. Adiós, chicas, fuerte. Un besito, un beso. Y adiós. Adiós, Olimpia guapa. Y bueno, me encanta esta voz. Adiós. Ay, me encanta esta voz, es bueno. Ana está muy guapa. Ya, listo. Te vemos. ¿Me veis? A ver, sí, no sé si siguen nuestros compis, porque no los veo por aquí, Álvaro. Voy a pasar a Álvaro para que compruebe. Sí, sí está. Sí. Que se despida, a ver si se. No sé si siguen, que se despida. ¿Hay Álvaro? Oh, ala, ala, ala, madre mía, qué cacho de mira, podcast. Ana, de... Qué cacho de podcast de 4 horas de duración, habéis pegado. ¿Lo has grabado todo, Álvaro? Está todo súper grabado, tío. ¡Ah, qué foco me han puesto Álvaro, aquí! ¡Dios! ¡Ponte las gafas! Sí. Y lo que has dicho, los remixes de Daddy Yankee con Bad Bunny, con J Balvin, con no sé quién, son todos iguales también. O sea que es como canción. Y renacimiento de la canción con. Uy, se me ha cortado Álvaro. Sí, un segundito. Yo estaba ahí callada, digo, a lo mejor soy yo, se nos han ido. Yo igual, digo, ¿a qué le toca? Chicos, Álvaro. Álvaro. Se han desconectado. Se han desconectado, se ha ido la conexión. Se les ha ido la luz, mami. Ay. No pasa nada. A ver. Drama. dramas son dramas del primer mundo, no pasa nada. A ver, déjame un momento, ¿vale? Niño, no sé. Hombre, aquí está ahora, Natalia. Ahora, aquí está, ahora, ahora, nos habíamos perdido. No pasa nada, esto lo arreglo yo en postpro. Mira, os toma el sonido. Toma los datos. ¿Con qué programa lo grabas? Espérate, que te lo voy a pasar. Esto te lo explica Álvaro, porque yo no tengo ni idea de tecnología. O sea, oral. Yo bastante tengo con ponerme los cascos en las orejas y no los pies. Te lo paso. Y nada, ¿Natalia se va a conectar? ¿Tú crees sí, que...? Sí, está conectada. Está esperando que la llaméis. Ah, esperando. Pues yo la he llamado, tío. Espera, a ver qué ¿sí? ha pasado. Espera, Nati, que te están llamando. Espera un momento, que no sé qué estoy haciendo, tío. Porque el Skype, hay un momento que el Skype se me apodera. Natalia Flores, la estoy llamando. A ver, a agregar. Dile que la estoy. Ahora mismo le tiene que estar sonando una llamada en su Skype. ¿Le tiene que estar sonando una llamada, puede ser? No. ¿No? A ver ¿cuál si. ¿Cuál es tu alias? A ver, pues aquí tengo una Natalia. A ver, vamos a buscarlo otra vez. Sí, ponlo, por favor. Ah, hostia, es que salen dos Natalias Flores, tío. Sí. Espérate tú, que en medio de la entrevista, espérate tú, que sale una señora de Albacete. A ver, venga, vamos a agregar. Dile a ver. Muy total. Dile a ver si. Ahora que ha puesto ¿sí? cara como que le ha sonado algo muy fuerte en ¿sí? los cascos. Ay. A ver qué vea yo. Oh. Hola. Hombre, Natalia, ¿qué pasa, tía? ¿Qué pasa? Qué guay se os oye, tío. Es como si estuvierais en mi salón. A lo mejor se toca la lotería, ¿sabes? Y... Ay, que yo no, que no me suene mi teléfono, que es lo típico que... Ah, pero no pasa nada. No, pero es que eso mola. Es costumbrista, ¿no? Sí, eso es. Perfecto. Espera un segundo, chicas. ¿Qué dices? Sí. ¿A qué pierdes a quién? ¿A qué pierdes a quién? Pierdes la comunicación. Ah, pero es que estás como... ¿Cómo que? Se te oye ralentizada. Entonces... Espérate, se lo digo a Álvaro. Espera, Álvaro, a Natalia. ¿Por qué? Se oye, oye, ¿puedo hacer una cosa? Yo tengo un... Es que ahora me veo retardado a mí. Sí. ¿Sabéis lo que podéis hacer? Es imposible. Hablar los dos por el mismo sitio. Estáis... Claro, lo vamos a hacer así. Mucho mejor. Voy a traer un aparatito para poner los dos cascos, ¿vale? Claro, no tardo nada y así. Desconectamos a Natalia y luego a mí. Sí, porque hay eco, es verdad. Que se acoplaba Natalia. Si están los dos cerca, a ver. Sí, claro, entonces es mejor que estén los dos en el mismo. Uy, se oyen unas teclas. Soy yo. Ah, pensaba que era yo. El lado oscuro es adicto a... ¡A Pinterest! Estaba mirando una cosa en Pinterest. Nos falta el último tablerito, niña. Ya, es que ni yo estaba... No he podido poner el enlace. Digo, ahí va, si no está... Haciendo los deberes en clase, no te da vergüenza. El workbook. Está haciendo el workbook. Ay, verdad. ¿No has hecho el tablero de... Este, May, no me he pasado. Profe. Estoy en ello. Muy bien, bueno. Un negativo, Aitane. Tú como eres una máquina, en dos minutos. Yo no estoy hoy, de verdad. Ay, qué osco de lunes. ¿Y lo bien que te lo has pasado? Ya, pero es que luego se ha ido mi hija de... Pues se ha ido de viaje hoy. Nos pasan una aplicación para hacer el seguimiento este del viaje y no funciona. Qué angustia, tía, pero casi mejor que no. Eso es muy Black Mirror, tía. ¿Pero por qué dan esas cosas?